Julio Díaz, presidente de la Cooperativa Gráficos Asociados, se acaba en este instante de terminar una reunión para ver cómo afrontan esta situación que están viviendo. Bueno, buenos días. Bueno, fue muy importante la reunión que tuvimos con varias organizaciones, con empresas recuperadas. Realmente la situación de gráfico por el tema de remate, hemos tenido una frenada del tema de remate que fue el 28 por el tema de la presentación que hicimos para suspender remate, así que bueno, nos han dado 20 días para resolver el pedido que hemos hecho a la jueza y bueno, estamos viendo la forma de hacer un bono contribución para ver si podemos recaudar más plata y ver si podemos salvar el remate también de lo que venga. Ustedes han propuesto, la jueza se tiene que expresar en base a unas propuestas que han hecho. ¿Te animás a contarnos qué es lo que le han dicho? Sí, nosotros hemos hecho una propuesta a la jueza de primero para que frenara el remate y la propuesta que se remate, que se liquide en dos partes, que ya que tenemos dos inmuebles, que se remate un inmueble que tenemos de depósito, que no lo es útil, y después el otro inmueble, que es el inmueble importante, que donde estamos produciendo y tenemos un crédito de la hipoteca que está a favor de la cooperativa. Así que bueno, que se remate por parte y después lo que hemos pedido que autorice el tema del crédito hipotecario y también de lo que es el pasivo, que realmente no sabemos cuánto es el pasivo. Así que eso para que determine la jueza, que no lo tenemos bien claro. Así que ese es el pedido que hemos hecho a la jueza. El pasivo que se ha heredado, que es un pasivo heredado por Claro. el por así me acordaba el nombre del empresario. Sí, es un pasivo que se ha heredado de la antigua firma, Enrique San, Litografía San. Así que ese pasivo tenemos que ver a ver cuánto es el que lo actualicen y que actualicen el tema de la hipoteca, del crédito que está a favor de la cooperativa. Otra cosa que también contaste, en realidad no vos, sino el abogado, estuvimos en la reunión ahora que participamos, el tema de los martilleros públicos se expresaron, en tanto el síndico, que es el que revela toda la deuda de la empresa, los martilleros. Contanos un poquito de eso. Sí, ahí bueno, estuvo presente el doctor Ferro, que es el abogado nuestro, que lleva el abogado nuestro y el abogado de todas las empresas recuperadas. Bueno, ahí se hicieron una presentación en la Cámara de Martillero por el tema de cómo había hecho el síndico, porque no había nombrado ningún martillero. Directamente lo ha hecho en forma directa él, por eso se expresaron los martilleros por el tema de eso, que no habían, claro, de todo lo que es el inmueble, cómo lo habían tasado ellos. Y por último, se habló también de que esto no solamente el apoyo con un bono, sino también de otras organizaciones. Sí, también la idea que participen todas las organizaciones que estamos dentro del Foro de Economía Social, que los apoyen en este momento tan difícil que estamos pasando nosotros, el gráfico asociado. Y bueno, la idea es que aporten lo que puedan, lo que más puedan, así que podamos salir adelante nosotros. Y bueno, de último, después devolverlo con trabajo, eso es lo importante. Muchísimas gracias, Julio. No, un abrazo grande y bueno, gracias por esta nota que lo favorece a nosotros para que puedan saber todo el pueblo de Mendoza lo que está atravesando el gráfico asociado.